Capítulo 26 de la segunda parte de David Copperfield, o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 26. Explicaciones indispensables. Antes de terminar estas memorias, me encuentro obligado a volver atrás, para contar uno o dos incidentes que he pasado por alto, con el fin de no cortar el relato de los sucesos que forman los capítulos precedentes. Dora vivía aún y no habíamos perdido toda esperanza. Preocupado por su estado al salir de casa del doctor Strong, pasaba por la morada de Mistress Steerforth en vez de seguir el sendero que me alejaba de ella, como tenía por costumbre, y no pude menos de mirar a esta triste vivienda, cuyas ventanas cerradas completamente la hacían más solitaria. En este momento se abrió una puerta y una voz de mujer pronunció mi nombre. Reconocí a la criadita de Mistress Steerforth, aquella que antiguamente se adornaba con lazos negros para conformarse, sin duda, con la tristeza de aquel sitio. «Caballero», me dijo, «¿tendríais la bondad de pasar un momento para hablar a Miss Dartle?» «¿Os envía Miss Dartle?», pregunté. «Miss Dartle, que os ha visto pasar desde hace 2 horas», contestó la criadita. «Me ha ordenado que os acechase y os rogase le concedáis una visita. Os hubiese escrito si no hubierais vuelto a pasar por aquí». No podía dispensarme de entrar, y me informé mientras atravesaba el vestíbulo de la salud de Mistress Steerforth. La criadita me contestó que no estaba muy buena y no salía de su habitación. «Miss Dartle», añadió, «está en el jardín, en la azoteilla», y me dejó solo. Cuando Miss Dartle se apercibió de mi presencia, se puso en pie para saludarme, pero nuestra entrevista no tuvo nada de cordial. Nos habíamos dejado de un modo poco agradable, como ya lo he dicho, y había aún en aquella pálida fisonomía un aire de desdén que no trataba de disimular. Al acercarse a mi lado brindándome con una silla, rehusé sentarme, y ella me preguntó bruscamente: «¿Queréis tener la bondad de decirme, caballero, si se ha hallado esa muchacha? Porque se ha fugado». «¿Que se ha fugado?», repetí. «Sí, lo ha abandonado», respondió Miss Dartle, sonriendo amargamente. «Si no se ha encontrado a estas horas, tal vez no se encuentre más. Puede ser muy bien que haya muerto». La crueldad de su mirada me hizo daño y le respondí: «Desear que haya muerto es lo más caritativo que puede desearle una persona de su sexo. Tengo una gran satisfacción, Miss Dartle, en que el tiempo os haya dulcificado hasta tal punto». No se dignó responder a mis irónicas palabras y añadió sonriendo de nuevo con amargura: «Los amigos de esa excelente, cuanto infortunada joven, son vuestros amigos. Soy su campeón, el defensor de sus derechos. ¿Queréis conocer lo que se ha podido saber de ella?» «Sí», respondí. Miss Dartle se levantó sin dejar su actitud desdeñosa y, dirigiéndose a un seto de acebos que separaba el césped de la huerta, dijo con fuerte acento y como si llamase a una criatura inmunda: «Venid aquí». «Espero», me dijo, volviéndose hacia mí, «que reprimiréis toda demostración de cólera o de venganza, Mr. Copperfield». Hice un saludo de asentimiento sin comprenderla, y repitió: «Venid aquí». Un momento después apareció el respetable Mr. Littimer, que se descubrió para saludarme, permaneciendo detrás de la silla de Miss Dartle. La malignidad y el amargo triunfo que rebosaba la fisonomía de esta joven me parecieron dignos de una de esas crueles princesas de las leyendas populares. «Ahora», dijo imperiosamente a Littimer sin mirarlo, y excitada más bien por el placer que por el dolor, «ahora contad lo que sabéis a Mr. Copperfield». «Mr. James y yo, señora...» «No os dirijáis a mí», dijo ella interrumpiéndole. Mr. James y yo, caballero... Ni a mí tampoco se os place, le dije. Mr. Littimer, sin desconcertarse, manifestó con una ligera reverencia que se adaptaba a nuestros deseos y empezó su relato en estos términos. Mr. James y yo hemos viajado en unión de la joven desde el día en que ésta abandonó a Yarmouth bajo la protección de Mr. James. Hemos visitado muchas naciones y ciudades, Francia, Suiza, Italia, un poco en todas partes. Mr. James estaba perdidamente enamorado de la joven y ha sido más fiel a esta pasión que a cuantas le he conocido desde que estoy a su servicio. La joven se había aplicado al estudio de los idiomas y no era ya una provinciana, sino una elegante señorita que admiraban doquiera se presentaba. Miss Dartle llevó la mano a su corazón y sorprendí a Littimer que la miraba sonriendo. Sí, continuó, admiraban mucho a la joven, sus trajes, su cutis, las atenciones que le prodigaba Mr. James, todo esto y otras cosas que callo contribuían a llamar la atención. Littimer hizo una pausa. Miss Dartle dirigió una mirada al horizonte y se mordió los labios. El criado, cambiando de actitud y levantando su cabeza ligeramente inclinada sobre su pecho, continuó. Todo fue bien entre Mr. James y la joven, hasta que ésta, entregándose a sus accesos de melancolía, empezó a cansar a mi amo, que descuidó mucho sus atenciones. Lo notó la joven, se aumentó su tristeza, como era justo, y la descuidó más Mr. James, como era natural. Sin embargo, si se incomodaban, la reconciliación no se hacía esperar, y después de algunas borrascas que me herían de rechazo, hallándome entre el uno y la otra, la buena armonía duró aún bastante tiempo para engañar a todos. Durante una nueva pausa de Littimer, que cambió de posición, tosiendo para aclarar su voz, Miss Dartle me miró con su sonrisita de mal agüero. Estábamos en Nápoles, en una casa de campo sobre la costa. La joven tenía mucha predilección por el mar. Después de algunos reproches, Mr. James partió una mañana, prometiendo volver dentro de uno o dos días, y encargándome explicase que para la felicidad de entrambos tomaba las de Villadiego. Debo decir, sin embargo, que Mr. James se condujo muy dignamente, dejando una buena dote para la joven y aconsejándola tomase un marido más conforme con su primera condición. Acepté este encargo, adicto como era a Mr. James, y deseando restablecer la paz entre él y su tierna madre. Pero apenas hube anunciado la partida de Mr. James, la violencia de la joven estalló como un acceso de locura. Tuve que contenerla por la fuerza. Si hubiese tenido un puñal, se habría dado de puñaladas. Si hubiese podido llegar hasta el mar, se hubiera ahogado. Miss Dartle se arrellanó en su butaca con una alegría feroz, y Littimer, después de haber tosido por segunda vez, prosiguió. Pero aún hay más. Cuando ofrecí algunos consuelos a la joven y la declaré que no estaba todo perdido, que podía encontrar un marido muy respetable, dispuesto a olvidar lo pasado, el pillastre hablaba sin duda por él mismo. En vez de apreciar y reconocer las buenas intenciones del que le hablaba, se entregó a una ofensiva cólera. Sin gratitud, sin paciencia ni razón, esta vez, si hubiese tenido un cuchillo y yo no hubiese estado en guardia, me hubiera matado. ¡Oh!, exclamé con indignación. Le quedaba aún un sentimiento de honor. Littimer sacudió la cabeza como si quisiera decir: «De veras, caballero, pero sois muy niño», y continuó. Para finalizar, la desesperación de la joven fue tanta durante algunos días que era necesario vigilarla de día y encerrarla de noche. Pero al cabo, decidida a evadirse, logró forzar una persiana que yo mismo había clavado. Se dejó caer en una empalizada que estaba debajo y, saltando desde allí al suelo, desapareció. Desde entonces no se la ha vuelto a ver, ni se ha oído hablar de ella. ¿Ha muerto, tal vez?, preguntó Miss Dartle con un acento que revelaba la alegría que le hubiera proporcionado pisotear el cuerpo de la infeliz. Tal vez se habrá ahogado, Miss, respondió Mr. Littimer, aprovechando la interrogación para dirigirse a uno de nosotros. Es muy posible. O tal vez los marineros, sus mujeres y niños, habrán favorecido su evasión. Conservaba de su origen vulgar la afición a esta compañía, y le gustaba mucho ir a la playa para sentarse al lado de sus barcas y hablar con ellos. Iba especialmente cuando Mr. James estaba ausente, pues no le agradaba y se incomodó un día al saber que había dicho a los muchachuelos que era como ellos, hija de un pescador, y que en otro tiempo también ella había vagado por las arenas de la playa. Emilia, infeliz Emilia, qué cuadro presentaron estas palabras a mi imaginación. La vi sentada en una playa extranjera, en medio de niños, como en sus días de inocencia, escuchándolos y repitiendo en voz baja. Podría haber sido una madre dichosa como la suya, si hubiese tomado por esposo a un igual mío. Pero las olas del mar parecían murmurar al deshacerse en la orilla. Ya es tarde, ya es tarde. Cuando comprendí que no volvería, Miss Dartle, ¿no os he dicho que no me dirijáis la palabra?, dijo la Miss, volviendo a su sentimiento de soberano desprecio. Me habíais hablado, Miss, replicó. Dispensadme. Cuando comprendí que no volvería y que sería difícil hallarla, fui a unirme con Mr. James en el lugar a donde me dijo se dirigía y le informé de lo ocurrido. Resultaron palabras ofensivas y creí de mi deber abandonar su servicio. Podía tolerar muchas cosas a Mr. James, pero me insultó en extremo, me golpeó y hasta me hirió. Conociendo las diferencias que lo tenían separado de su madre y la inquietud de Mrs. Steerforth, me he tomado la libertad de volver a Inglaterra y contar... Mediante una suma que le he dado, me dijo Miss Dartle. Sí, señora, y contar lo que acabo de repetir. Me parece que no tengo nada más que añadir, dijo Littimer después de un momento de reflexión. Ahora estoy sin acomodo, y me sería muy agradable encontrar una buena colocación. ¿Tenéis algo que preguntarle?, me dijo Miss Dartle. Desearía saber si se ha interceptado una carta que la familia de esa desdichada le escribió, o si ese hombre supone que la haya recibido. Caballero, dijo Littimer después de haber consultado la mirada de Miss Dartle, pues que me lo ordenan, puedo responderos, sin hacer traición a mi antiguo amo, que es muy probable que Mr. James no haya permitido la recepción de esta carta, que contribuyesen a aumentar la tristeza de la joven. Desearía que no siguiésemos por este camino. ¿Es eso todo lo que deseáis saber?, insistió Miss Dartle. Sí. Y como viese que Littimer se disponía a retirarse, añadí. Diré, sin embargo, que he comprendido el papel que ese hombre ha desempeñado en esta funesta historia, y como lo contaré al que ha servido de padre a esa infortunada desde su niñez, le aconsejo no se presente en público con frecuencia. Littimer se había detenido con su calma habitual para escucharme y me contestó. Mil gracias, caballero, pero dispensadme si os digo que no existen en este país esclavos y capataces y que no se permite tomarse la justicia por su mano. Los que lo hacen es por su cuenta y riesgo. Por lo tanto, no tendré el menor inconveniente en ir allí donde me plazca, caballero. Me saludó como también a Miss Dartle, y se ausentó por el pasaje practicado en el seto de acebos. Miss Dartle y yo nos miramos algunos minutos en silencio. La fisonomía de la joven era la misma que cuando llamó a Littimer. «Nos ha comunicado, además», me dijo, «que su amo está en las costas españolas, entregado a su afición por el mar, lo que os importa poco, sin duda. Entre la madre y el hijo, la barrera es aún más insuperable que antes, y se parecen demasiado para que uno de ellos ceda el primero. El tiempo no hará más que aumentar su impetuosidad y su obstinación. Esto también debe importarnos poco, pero es necesario para venir a lo que deseo manifestaros. La mujer que creéis un ángel y es para nosotros un demonio, esa vulgar sirena recogida por Mr. James en el fango de un puerto de mar, puede ser que viva, pues esa clase de gente tiene 7 vidas. Si vive, desearía encontrar esa perla para tener cuidado con ella. Nosotras también lo deseamos, porque no quisiéramos que Mr. James volviese a caer en sus redes. Tenemos, pues, un interés común, y por esto he querido que oigáis lo que habéis oído. Por esto os tendré al corriente de lo que sepa de hoy en adelante. Yo, que desearía lanzar sobre esa desdichada todos los males que pudiese sufrir. Si vive aún, la descubriré. Fiad en el instinto de mi odio. Por el cambio que sufrió su rostro, conocí que alguien se acercaba por detrás de mí. Era Mistress Steerforth, que me tendió la mano con más frialdad que otras veces y con su exagerada altivez. Reconocí, sin embargo, que conservaba el recuerdo de mi tierna amistad por su hijo. Había cambiado de un modo visible. Su talle era menos derecho y esbelto. Las arrugas surcaban su rostro y sus cabellos habían encanecido. Pero cuando se sentó, me pareció hermosa todavía, y vi brillar los ojos de la madre con la mirada noble del hijo, que me había fascinado hasta en mis sueños de estudiante. ¿Mr. Copperfield está informado de todo? Sí. ¿Ha oído al mismo Littimer? Sí. Y le he dicho por qué habíais deseado que fuera así. Mil gracias, Rosa. Caballero, me dijo enseguida Mistress Steerforth, ha mediado una corta correspondencia entre vuestro antiguo amigo y yo, pero nada ha podido despertar el sentimiento de su deber filial. No he tenido otra intención al desear veros que la que os ha manifestado Rosa. Si el buen hombre que condujisteis aquí, lo compadezco porque no podría hacer otra cosa, puede consolarse con las medidas que tomemos para impedir que mi hijo caiga de nuevo en la emboscada de un hábil enemigo, tendré mucho gusto en ello. He comprendido, señora, dije respetuosamente, pero tranquilizaos. Debo declararos que conozco íntimamente a esa familia, y sois vos la que os engañáis, suponiendo que la joven con tanta torpeza engañada no está curada de su ilusión, y preferiría morir 1000 veces primero que aceptar un vaso de agua de manos de vuestro hijo. Mistress Steerforth se levantó y dijo a Miss Dartle que quería intervenir. No, Rosa, ya basta. No repliquéis. Caballero, ¿os habéis casado, según he sabido? Respondí que sí. Y estáis en camino de haceros ilustre, según me han dicho también, porque vivo muy solitaria. Señora, he sido bastante afortunado sobre ese punto. Han tenido a bien unir algunos elogios a mi nombre. ¿Habéis perdido ya a vuestra madre?, añadió Mistress Steerforth, suavizando su acento. Sí, señora. Es una desgracia. Una madre estaría orgullosa de vos. Adiós, caballero. Y me tendió la mano con dignidad. El contacto de esta mano debió haberme quemado la mía, si el orgullo que ulceraba su corazón no le hubiese dado al mismo tiempo la fuerza de comprimir sus latidos y correr sobre su rostro un velo de impasibilidad. Al alejarme, no pude menos de observar con qué aparente insensibilidad contemplaban aquellas dos mujeres que dejaban su soledad el horizonte invadido poco a poco por las tinieblas de la noche. En el fondo del cuadro se destacaban las primeras luces de la ciudad, iluminando la niebla que se extendía a lo lejos, como las apiñadas ondas de un sombrío océano la víspera de una tempestad. Tuve 1000 razones para recordar este espectáculo y recordarlo con horror, porque antes de que volviese a aquellos lugares, una verdadera mar realizó con exceso el presentimiento con que los abandoné. Fin del capítulo 26.